Aló. Sí. Ahí estamos. Buenas noches, auditores. Estamos acá en el primer capítulo del programa Trinchera Subterránea, transmitido desde el búnker de Plastarria, más conocido como La Palomera. Bueno, este programa básicamente se trata sobre poner la música que me gusta a mí y la música que le gusta a mis amigos, que voy a estar invitando en la segunda mitad del programa. Y como el primer programa, va a tener muchos errores técnicos. Ahora mismo estoy teniendo varios, pero vamos a ir tratando de mejorando con el tiempo. La idea es que sea semanal. Y ya, bueno, ahora vamos con el tema Romanchisto Romanticis de Stalin, la banda japonesa, del disco Stop Hub de 1982. Vamos con ello. Romantic, Stalin. Y seguido sonó el tema Préndeme, de la banda Fumigados de California, de Los Ángeles, California. Ese tema sale en su demo en el 2014. Después la banda tiene un EP del 2015, donde salen varios temas del demo igual, pero me fue grabado. Y desconozco si seguirían activos. Buscaré a ver si averiguo algo. Ahora nos vamos con No Hay Futuro, de RIP. De RIP, seguía por la banda francesa Les Vandales, que con la canción se llama Les Bombes, y esa canción sale en una compila que se llama Rhapsody in France del 85, donde comparten con grandes bandas de hardcore como Rap, Final Blast, Chromosome 4, Hate Man Lost y no me acuerdo cuál más. Ahora voy a poner un tema de una banda llamada Patereni, que son de Croacia, del 83 creo que son. Y este tema sale en una compila que se llama Tutti Passi, que tiene varios volúmenes. Y en la mayoría de estas compilas como que aparecen bandas de Europa del Este que hacían hardcore y punk bien caótico. Aquí también sale Stress, Drabanega Aparata, Distress, Ospatki Civilisija y VR, tercera categoría, Giuseppe Carabino Y quizás cuántas bandas más. Y bueno, ahora vamos con ese tema de Patareni. Antes que se pusieran a hacer greencore, cuando ya todavía hacían punk. El tema se llama Bro. Ahí estamos con el tema de Patareni, Bro, seguido por Nothing For Use de Larm, que sale en el Extreme Noise. Y ahora el siguiente tema es una exclusiva máxima mundial, porque uno de los temas nuevos que grabaron los cabros de Menores Poseídos, este está en estado bruto, ni siquiera está mezclado todavía, y el tema se llama Termoeléctrica. Y nada, saludos para los cabros ahí en Lota, y para todos los cabros del sur también. Vamos con ese tema. Negro, tú eres la cumbia. el tema Day Sleep Easy de los Crazy Spirit de Estados Unidos, de Nueva York. Este tema sale en su disco homónimo el 2012. A esta banda la conocí por una compila muy buena que se llama Ground Zero, donde salen Hangover, donde Hammerhead, la misma, y toda esa escena de Nueva York que el 2012 está dejando la caga. Y ahora vamos a ir con un tema de una banda de Colombia que se llama Final, de su disco del 2017, Obsolescencia Humana. Este tema, el primero que abre ese disco, se llama Miedo. Final, tuvimos el baile de las máscaras de la jamás olvidada banda El Antagonista. Este tema es el último del demo del 2013. Y casualmente, no es casualmente, porque en realidad en este programa la gracia es que vamos a tener como un invitado por programa. Y en esta ocasión el primer invitado va a ser el Afro. Que bueno, que un personaje quizá no goce de muy buena reputación, pero acá le vamos a cambiar el... Bueno, una palabra, Afro, antes de... Bueno, ¿qué nos puedes contar del tema que acabamos de escuchar? ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el antagonista? Esa es la pregunta. Buena. Puta. A ver, yo creo que la voy a sacar porque dejamos de tocar. Así como... Puta, pero es que... A la par de esa weá también, yo creo que dejamos de vernos y como weá de tiempo, había harta diferencia de edad y esa weá implica también tener otro espacio de tiempo, así como en la realidad de cada uno. Y eso. Bueno, seguirás contándonos esto después de esta canción que vamos a poner ahora, que es de Gun Club, de su primer disco, de él, Fire of Love, del 81. Que se llama Jack on Fire. I am a night jack, I am from Southern Land. I'm holding your happiness in my hand. The sun behind me is a sexual red, and all you're bound to hunt, you go so dead. I am not checking, I tell you this, I will be your lover and exorcist. In the stillness of the mosquito sunset, you will make love to me to your very best. Hey! Yes, I'm not Jack on fire. Hey! Your lips kiss Jack on fire. We're back in the Indian days. Nothing could drive the heat away. A drive to search and murder of lost enemies. A drive deep into what is never seen. And like Jack, there is a heat to the fire. Like a moth who takes a heat to the light. And like Jack, I covered everything that is you. Because of me and you were temporary debut. Hey! Yes, I'm like Jack on fire. Your lips kiss Jack on fire. New Orleans at the Mardi Gras. I was dancing in a costume made of straw. Some Creole boys was a lying dead. I used his blood to paint the costume red. A black and white, I will a brand new ring. For your nerves in hand in a ball of string. The marshes are sinking in a bright red sky, and you will make love to me tonight. Hey, yes, I'm like Jack on fire. Hey, your lips kiss Jack on fire. Fall in love with me. We can dig a hole by the willow tree. Then I will fuck you until you die. Bury you and kiss this town goodbye. You'll be unhappy, it will be sad, but it'll be understood that I am bad. One, don't you go and lie to me, cause every day is judgment day with me. Hey, hey, hey. I'm not trying to Jack on fire, you keep me Jack on fire, you keep me like Jack. Ahí estaba sonando Jack on Fire de Crazy Spirit. Bueno, seguimos acá con nuestro amigo El Afro. Y ahora va a empezar a programar, porque la idea de este programa es que el invitado traiga sus canciones y programemos así los temas que él haya pensado como correctos para esta ocasión. Ahora, a ver, Afro, ¿por qué elegiste el siguiente tema? Primero di el nombre del tema y toda la wea. Bueno, en general, este es un menjunje de temas que elegí, que me han acompañado últimamente, así como en momentos de mi vida, para tirarme para arriba, cuando estoy medio desganado y wea. El primer tema es de los Red Temple Spirit, una banda de Estados Unidos, que la conocí por un personaje que se llama David Rata, que tocaba en Era de Vacío, en Muerte, y el loco parece que lo citaba en algún lanzamiento así de las bandas que tiene, y me llamó caleta la atención así la manera en cómo hacían la música esos cabros, y puta, no sé, una onda bien atrapada así, harto pedal, harto ambiente, oscuridad, ya tú sabes. Y se llama New Land, y supongo que habla de esa tierra prometida en donde de alguna manera todos tendremos nuestro espacio para poder vivir libres. Eso. We'll be right back. Bueno, acá ya estamos de vuelta. Bueno, ahí sonó el tema que había programado el Afro. Y después el tema Capiat Set de Bastard, de Finlandia. Un temita que sale en el clásico del 82, Turbalista Uomista. Y aquí seguimos con el Afro. Calmado que se me programó toda la weá. Ya, Afro. Ahora vamos a poner otro tema que elegiste, que es de Grandas Calle Borona. Esta banda rusa, el tema es Novia Dien, del disco del 2005, que ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, no sé cómo pronunciarlo, pero en YouTube lo puedes buscar como Grandas Calle Borona 2005. El disco entero es muy bueno, lo escuché harto con mi amigo Víctor y... puta... nada, ese tema en particular, así lo escuchamos todos, así como weas, pues. Juntarse con el Víctor a weyar. ¿Tu pololo? Ah, seguro de vos no. Amigo de todos. Sí, otro personaje muy bonito. Y eso. ¿Por qué elegiste este tema de Grandas Calle Borona, siendo que tienen temas tan buenos durante los 80? Porque... no, pero este es de los mil, pues, weón. Puta, porque este tema culiado es bacán, ¿no? Pues los otros temas igual son bacanes, pero nada en particular es por eso, es como porque me recuerda al Víctor y eso. Ya, entonces vamos con Novia Tien de Grandas Calle Borona. Я устал, вы могли бы. Ahí sonaba el tema de Grandes Calla que eligió el Afro. Y después sonó Poter en el Estrade de Nabat, del Live de Bologna, ese 7 pulgadas del 84. Bueno, el siguiente tema también lo puso el Afro y es el tema... El de Monaguillos. Ya, a ver, cuéntanos por qué elegiste este tema. Ahí está, lo escogí también porque es un tema que demostró un amigo aquí, Chinito, que lo volví a ver hoy día. Y lo hemos vacilado caleta justo y el mismo tema me pegó, me colgó un temita. Voces en la jungla. ¿Dónde son? De España. Del año de la edad de oro. Oye, estos locos como que tienen un esta weá graba nomás, po, como son como 6 temas, que tienen una maqueta, una weá así. Puta, yo, el Chino ahí puede complementar mejor esa información. Tienen dos discos, pero salen casi los mismos temas los dos, solo que salieron en años diferentes y no me acuerdo de los años. Roquea lo duro, man. mucho. Nada de lo que... No, ya. Bueno. Ahí. Sí, estuve como 2 minutos hablando con el micrófono apagado. Ya, bueno, lo que había dicho, que ahí estábamos con el tema El Ska de los Vicios, de los clásicos ateos, gracias a Dios. Este tema sale en su disco del 97 que se llama Escándalo. Y aquí estamos de nuevo con el Afro. De Afro. Con Buddy Rich de fondo. Y Afro, háblanos del siguiente tema que programaste, que se llama San Miguel de Chola. Buena. Puta, Chola son unos cabros de Coquimbo y el otro día los vi y suenan a toda raja, así. Así que si pueden ir a verlo, vayan, y porque la weá está tan rajada, esos cabros, así. Están rajados la weá a la velocidad de la luz, con cortes así del rock and roll. Y puta, eso. Este tema se llama San Miguel, habla de puta de un motín cuando se quemó la cana. Y sí, cuando la quemaron. Y eso. Eso. No sé qué más decir, más que puta, si pueden ir a verlo, váyanlo, porque puta está a toda raja. Bueno, ahí estamos con el tema de Chola, de mi amigo Daniel de Coquimbo. Calmado también, a los que les llamó la atención el tema, los pueden buscar como Chola Coquimbo, Bandcamp. Ahí están los temas colgados y eso. Bueno, y el tema que vino después de los clásicos Conflict, que dicen que van a venir a Chile quizás, la segunda mitad del año, ojalá se concrete, man. Sería maravilloso. Con el tema Kings and Punks del It's Time to See Who's Who. No sé, no sé cómo se pronuncia esa weá porque mi inglés es una mierda. Del 83. Y ahora vamos con una sección. Una sección que es la única sección culia que tiene este programa de mierda. Así que espero la disfruten. Se llama riff que se parecen de riff de canciones que se parecen a otros riffs de otras canciones. O sea, no se llama así, pero la idea es que tenga un nombre parecido. Y ahí entonces, ya, esta es una canción de la banda alemana Blausaurensast. Puta que difícil pronunciar esa weá. Y el tema se llama Blausaure 84. Y siempre me ha llamado la atención porque se parece mucho a No al Ejército de Rip. Y bueno, este tema sale en un disco de los locos que se llama Fruge Wall Wa Werke, que es un EP de él, No sé de qué año, pero a la vuelta se los digo. Y ya bueno, y después va a venir el tema al tiro, ¿no? Al ejército de Rich, de Cuarto Reich, para que cachen que se parece, será un cover, quién sabe. No, yo creo que es como un alcance de riff, pero obviamente influenciado por haberlo escuchado. Ya bueno, vamos con eso. We'll be right back. estaban los dos temas. Si fueron buenos oyentes, pudieron observar que tenían varias similitudes en los riffs, culiados. Y los dos temas son la raja. Ya averigüé que el de Blau Sour Einsatz es del 85. No, el ejército de Cuarto Reich sale en su discografía, que no sé de qué año es. Bueno, el invitado se volvió loco, está en otra fase. Bueno, y como estamos en la última parte, quería agregar una sección en que la gente pudiera dar así como avisos de cosas. Y el único que tengo ahora enfrente al chino. ¿Tenía un aviso que dar de algo? La tocate mañana a no sé qué hora, porque salían puros cuadraditos y rayas. A las 8, no sé, hay que adivinar que a las 8, donde siempre. Van a tocar hartos cabros que son amigos de nosotros. Gengar, Disgusto, El Víctor, Recicle Lickers, Peligro de Muerte. Ahí a las 8, cabros, para que haya. Sí, todos saben. Felipán está vendiendo empanada. Felipán vende empanada. Más buena que la suya, con harto quesito vegano, champiñón, tomate, orégano y ya, pero, ¿dónde está Felipán? Ya, pero, no, está haciendo jugo vegetariano. Ya. Igual que un montón de personas. Ya, como estamos en la última sección, a ver qué más. Bueno, si tienen algo que decir, por supuesto estamos abiertos a que nos llamen. Este programa lo grabamos entre las 11:30 y 12:30 del día martes al día miércoles, ¿cachai? Entonces, si llaman así como entre las 12:30, pueden poner un tema. Bueno, igual nadie va a llamar, pero da lo mismo. Ahí está. Y ya, bueno, si quieren escribir algo así como proponer un tema o alguna sección o lo que sea, igual estamos abiertos a todo, así número, que... Bueno, si no, nadie te va a llamar. Ya, tiene que llamar al número. No, muy idiota, ya. Tiene que escribir al mail del sello de Orate Asusta Turistas con Motosierra. Y el mail es orate.turistas.motosierra.rec@gmail.com. Y qué otra, bueno, el viernes también hay una tocata en 14 La Fama, donde tocan hartas bandas. Toca Estío, que es la banda del Duende, toca Hediondo, toca Escorias y hartas bandas más, pero no tengo el flyer a mano, así que no me voy a forzar de más, pero ya, es como la 8. Y ese mismo día también hay una tocata en Love, que está en Lovial, y ahí toca Enfermo, toca No Pueden Matarnos a Todos, Declive, Dina, Angustia, y apuesto que me falta una banda. Pero bueno, ahí en Love, como la misma hora que la otra. Y no sé qué otra tocata hay, así que ya ahí vamos a despedir programa con el último tema que programó el Afro, que es un tema de la Yanka Diaghileva, que era una poeta rusa en los 80, poeta y música, y puta, en este tema se habla más volada igual, porque los otros temas son como más folk, y aquí como que es como si hubiera invitado a Grandascayo Borona a hacerle toda la música. Bueno, igual tocaron juntos caleta rato, así que... Ellos son los que están tocando en esa versión del tema. Y eso, así como la conexión que tuvieron fue a través del loquero, porque Diego Orleto estuvo internado también en loquero como Yanka Diaghileva. Y yo creo que ahí sí tuvieron que haber conocido, tuvieron que haber conectado en algo, terminaron haciendo música. Y eso, hicieron varias cosas juntas y eso en particular, este tema, Anedonia. Anedonia, uff, es un disco que me hace reca. Eso, el tema lleva el mismo nombre del disco y eso, este disco también lo he estado escuchando harto últimamente. El sonido, no sé, me manda así a otro lugar. Tiene varios matices dentro de una manera distinta de hacer música, donde igual no brilla así como la pulcridad, por así decirlo. Y tampoco es como música pensada en algo tan bonito, sino que es al corazón. Y eso. Ya, bueno, y con este tema nos despedimos. Para el próximo programa espero ya haber solucionado todos los problemas estúpidos que tuve en este. Y nos vamos con el tema de la Yanka, que la mataron. ¿Qué dice usted? ¿La mataron o se suicidó? Yo creo que la vida culiada terminó matándola. Como Allende, ¿o no? Sí, yo creo que sí, bro. La vida culiada nomás, pues. Harto un montón de weas. Hasta el cuello. Y a veces ya no querís más. Y eso, bro. No, nada que ver, pues. Ya. Entonces nos vamos con este último tema y escriban si quieren y si no, pico. Igual me da lo mismo. Ya, chao. Третья тварь с них во взрослой. Горькую, горькую, горькую, горькую.